Y hoy, pues hoy vamos a ir con algo que teníamos pendiente. Teníamos súper pendiente un especial ilegales. Algo ha cambiado. Así que nos vamos a cascar un especial ilegales. Pero solo de los tres primeros discos. Que realmente son los imprescindibles en nuestro criterio de mierda. Para siempre es. Para quien no los conozca, los ilegales, algo increíble. Pues banda asturiana fundada y liderada por Jorge Martínez, recientemente fallecido. Y que eso, pues que desde el 80 están dando caña. Con mil y un formaciones. Con conciertos a saco por todo el mundo. Aquí también en Zaragoza. Y eso, nuestro pequeño homenaje a esta gran banda asturiana. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero. Un programa de centro campo, pero con buen gusto. Un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda, de lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Y vamos a empezar este repasito por la discografía de Ilegales con un buen temazo de su primer disco, que fue este que está sonando ya de fondito, y a ver si conseguimos ponerlo completo, la canción que queremos. Y cómo no, pues tiempos nuevos, tiempos salvajes, de su primer disco Ilegales, allá por el 1983. Tiempos nuevos, tiempos salvajes, toma un arma. Eso te salvará. Levántate y lucha. Esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada, no hay nada sin lucha, ni aire que respirar, no eres un juguete, levántate y lucha ya. lucha. Esta es tu pelea. Levántate y lucha. Yo voy a luchar por ti. Y seguimos con el repasico del primer disco de Ilegales, otro de los super temazos. Yo soy quien espía los juegos de los niños. y seguimos en este especial Ilegales, con su primer disco, Ilegales de 1983, y un clásico como La Mamoncete. Algo que comprar. Hola, mamoncete, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas algo que comprar? Repasando este primer disco de Ilegales y vamos con No me acaricies el pelo. Errores, si dejo de respirar, con otra que no nos podíamos dejar de este disco, el primero de Ilegales, La Casa del Misterio. Hecho daño. Si tú te vas, ¿con quién voy a jugar? No sé. Vives en la casa del misterio. Oigo a la gente hablando siempre mal de ti. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Y continuamos en Novedades decadentes, aquí en Radio Topo 101.8 FM Zaragoza Co. Con este especial Ilegales y con su segundo disco, Agotados de esperar el fin del 84. Y con el tema que da nombre al disco. Viejas caras, nuevas caras, pero las mismas cabezas que les empujará. No viven, solo esperan.

Cuando tú barres el rincón, esa mierda que queda en el rincón es la música que pone, pero es mierda buena. Novedades decadentes. La mejor gente. Y vamos ya con el tercer disco de Ilegales. Todos están muertos, de 1985. Hace 41 años. Y temazos que no envejecen. El norte está lleno de frío. Seguimos degustando este tercer disco de Gales, Todos están muertos, con otro temazo como es Enamorados de Varsovia.

Dani. Nada más llegas insultando al botón. Cuídate de mí. Y a nosotros tampoco nos gusta el trabajo. No me gusta el trabajo de ilegales. No me gusta el trabajo. Nací cansado. No me gusta el trabajo. Trabaja todo el día porque es un cerdo. Solo de pensarlo me encuentro cansado. Eso que me paso todo el día tumbado. Estoy muy contento de estar en el paro, tumbado en mi cama sin mover un dedo. Cuento las arañas que hay en el techo. No me gusta el trabajo, nací cansado. No me gusta el trabajo, nací cansado. Y nos despedimos ya este especial ilegales con una bien triste, sin remedio. Pues esto ha sido este pequeño especial ilegales, recorriendo los temazos de los tres primeros discos, aquí en Novedades Decadentes. Oscuros pero verbeneros. Pues venga, un besazo bien grande. Perdiste mi juventud tras una...